Esto es La Venganza Será Terrible. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, mañana también. Es verdad. Estaremos aquí, Gorriti 5963. Sí, entre Rabiñani y Arévalo inclusive. Y los trámites son sencillos, uno viene y ya. Y entra, y toma mate, conoce gente, se separa. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Conozca el país desde arriba. ¡Qué lindo! Una nueva forma de excursiones. Ajá. Que estamos preparando aquí con Radio del Plata. ¿De qué se trata? Se trata de conocer el país desde arriba. Excursiones en helicóptero, en globo. ¡Qué lindo! En planeadores. Se ve distinto todo. Se ve distinto. En parapente. Por ejemplo, vea las cataratas del Iguazú. Sí. Desde arriba. En un ala delta. En un ala delta, digamos a unos 10 metros sobre el nivel de las aguas. Salpicado. Pero no, por es la espuma. ¿Un poco peligroso? Porque... Sí, no es un poco peligroso, muy, es muy peligroso. Sí, bueno, entonces... Todo esto es lo que se llama turismo suicidio. Porque ahí vi que en las cataratas hay helicópteros. Sí, hay en sí, todo el mundo buenas helicópteros. Buenas tardes. Ahí queremos con el nene subir al helicóptero para ver las cataratas. Bueno, pero vio que están... son acotados los paseos en helicóptero. ¿Acostados? No. Acostados, sí. Para ver bien claro. Acotados para no molestar a la fauna con el tu. Ay, ¿qué? Son silenciosos los helicópteros. No, van más alto entonces. O sea, no ves nada. A 4.000 metros de altura. Sí. ¿Me ves ese punto azul? La garganta del diablo. Y si no, es verdad que hay... digamos, métodos de volar. Planeadores. Que no son agresivos. Los planeadores son silenciosos. Sí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Vengo acá con el nene para ver las cataratas del Iguazú en planeadores. Bueno, pero mire que usted va a estar en el aire sin ningún la tutela de ningún motor. Mejor. Ni de ningún dispositivo. En el usted bueno, y el viento. Pero me dijeron que el planeador yo también, más seguro si se quiere que el avión mismo. Sí, porque no sí, si se quiere. ¿Verdad? Si se quiere, sí. Sí. Bueno, pero... yo quiero. tenemos varias opciones. Sí. El helicóptero efectivamente va muy alto. Pero usted se puede colgar. Ahí está. ¿Le ponen un arnés? Claro, con un arnés. Ajá. Incluso se puede colgar de un pie si quiere ver todavía de más cerca. De más cerca, claro. La colgada y usted la ve bien. Y lo bajamos prácticamente hasta que se le mete la cabeza dentro. No, pero es mucho eso. Estirás y la mano. Listo. Y ahí vas a ver las cataratas. No, pero... Si la ves o no la ves. No, pero cuidado porque si usted arranca, digamos, como para el oeste, le pega la cabeza también del tipo contra la... Despacito, señor, no trate de convertir todo en una sí, farsa. Sí, pero señor, usted vamos está... Vamos despacito, lo vamos bajando, cuando vemos que está en una distancia prudencial, 1 metro del agua, claro. Ahí paramos. Es mucho. Y, ay, qué lindo, y el tipo va con su propia cámara fotográfica. Con su teléfono, incluso. Y saca una foto a las cataratas como de ahí, de aquí a ahí. Sí, pero de tan cerca no se ve nada. Y le pone, cataratas del Iguazú. Aquí estoy. Ve como una canilla, ni siquiera. No importa, pero la sensación... No te lo olvidas más. La sensación de estar ahí, ¿no es cierto? Es como una especie de volver a tu casa. Sí. Ah. No, porque yo tenía la idea de que los paseos desde el aire... sirven para hacer una visión panorámica. Panorámica, no, no puede acá tener. Al contrario, desde cerca, panorámica ya la tenemos. Pero es raro, es que utilice ¿es raro? Algo. No es raro. Es nuevo. Pero ¿y por qué no lo cuelgas de otro lugar en vez de subir a un helicóptero al ¿y tipo? ¿Y dónde querés colgarlo? Si no hay edificio. Pero las pasarelas que hay por todos lados. Claro, pues son muy bajitas, que no me hable de pasarelas. Sí. Lo cuelga de ahí, no sé, me parece... No, ahí sí te un desperdicio. No entendés nada. Si querés ir a ver otra maravilla del mundo, andá. Andá con un tour para burgueses, si querés. Claro. No es este el caso. No, a mí me gusta... Tenemos también, del mismo modo, con el mismo helicóptero, ajá. Lo llevamos hasta la cima de la Aconcagua. ¿Desde ahí, desde Iguazú? No, desde Iguazú o desde Posadas. Bueno, no, pero es muchísimo, señor. Usted va, pero no al tipo colgando, no lo lleva colgando. No, lo lleva adentro. Cuando llega ahí lo arriba de la Aconcagua dice, momento, Y ahí no hay nadie que jorobe si hace ruido o no hace ruido. No, ahí no. Así que ni siquiera te colgamos. Paramos el helicóptero arriba. Paramos un ratito ahí. Usted se baja, se saca una foto, como que usted lo escaló a la Concagua. Que no se ve el helicóptero. No se ve la sombra del helicóptero, cuidado, Y bueno, usted se sube de nuevo y listo, y ya está. ¿Pero puede aterrizar un helicóptero? Bueno, no puede aterrizar, nos quedamos un poco ahí. Bueno, sí, pero... En el aire, y entonces sí, lo bajamos con el piolín, el mismo que teníamos de la Pero cantada. Más corto. Lo bajamos y lo esperamos el tipo así, listo, súbase. Ahora, yo tengo la seguridad de que voy a poder subir nuevamente al helicóptero sin inconvenientes. Y seguro lo llevaron preso. No, digo, porque hay... Vio que hay vientos ahí en la cima del... Hay vientos huracanenses. Sí. Bueno, no sé, no. Digo, de pronto me parece que así el clima no debe ser... El clima es una porquería, si no estaría lleno de gente. Y bueno. Pero, hay nieve eterna. Sale en una tormenta para ingresar en la otra. ¿Y qué me dice de la falta de oxígeno? Ah. Ahí anda. Qué barbaridad, ¿no? No, qué barbaridad no, señor. ¿Qué me dice ahí, arriba de la Concagua, hay mucho menos oxígeno que acá? ¿Por qué? Abajo. Porque dicen que eso más ya pasando los 6.800 metros, sí. Chao. No, pero ¿cómo? ¿Chao qué, señor? Chao. ¿6.800 metros? No, mucho antes ya le empieza a faltar. Bueno, antes ponele. Peor. No, bueno, no, ponele, no. Más a mi favor, no hay. Pero nosotros le damos tranquilamente una escafandra. De uso. ¿Y este tubo? Las tenemos de cuando hacíamos cuando vamos también a Puerto Madre. Mar, claro. Ah, bueno. Cuando se están acoplando las ballenas, lo bajamos a usted de buzo y usted está ahí. Triángulo contra la tuna. Lo más chulo entre las ballenas. Sí, pero ahora clavando una bandera en el Aconcagua, vestido de buzo, no se va a ver que soy yo. Puede ser cualquiera. Te sacás la escafandra, no te hagas el vivo. Te sacás la escafandra. ¿Quién saca la foto? Porque yo bajo solo a la Concagua. Se la saca usted mismo. Estiras el brazo así, mirá. Pero no se ve nada, se le ve un plano pequeño. No se ve la Concagua. Usted tiene que ofrecer el servicio. Nosotros tenemos. Con el fotógrafo. Le sacamos nosotros arriba del helicóptero. Ya está. Y tenemos, si no, este panel que ves acá atrás. ¿Ves que hay una punta, una montaña y un agujero? Sí, pero está. Poné la cara ahí, ya está. Ya está. Pero está dibujado. Pero tenemos muchos otros destinos. Parapente, globo. Ah, el globo, cómo me gusta el globo. El globo. ¿Y por dónde puede pasear el globo para...? Donde usted quiera. A mí me gustaría ver el glaciar Perito Moreno desde arriba. Bueno, el glaciar Perito Moreno. ¿Queda en pasaje para...? Tenemos uno, pero es opcional. Tenés que venir a ver si... Mire, muy sencillo. Centenares de japoneses vienen a esperar que se rompa el glaciar. Sí. Vienen los japoneses, se paran ahí en una sala de espera. Glaciar Perito Moreno, sala de espera. No es así. Es que no es natural el fenómeno de ruptura. Pero ¿cómo que no va a ser natural, señor? Si esperan un año, dos años, tres años, por ahí, ¡prrrá! ¡Oh, rompió el glaciar! No, se fue. Pero a veces rompe de noche, no lo ve. Bueno, por eso están ahí, siempre hay uno, ¡chi, chi, chi, chi! ¿Así dicen los japoneses? Sí, sí, sí. Ah, ese es el guía. Ahora, y dígame, si yo quiero hacer el paseo en globo... Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo le va? Por arriba del glaciar. Y si por abajo va a ser difícil. ¿El globo dónde lo tomo? ¿Desde dónde sale? ¿Desde ahí? Sale desde... justamente... ¿Calafate? No. Él sale de Calafate. Sale del Calafate, sí. El Calafate. Tiene igual unos cuantos kilómetros hasta ahí. Sí, bueno, pero es en globo, se va a ser globo. Sí, ¿qué? Cinco semanas. Salvo que le agarre el viento en contra, que lo saca derecho al Pacífico. La excursión Newbery es eso. Porque usted se queda suspendido en el glaciar. Debe ser un espectáculo increíble. Yo hablé con un japonés, me dijo en su lengua, ¿no? Sí. Yo mayormente lo entendí. Sí. Pero me dijo... que había sentido la pequeñez del hombre ante la maravilla de la naturaleza. Algo así me debe haber dicho. Igual que sí. Yo no lo entendí exactamente, pero por la cara me di cuenta que el hombre me estaba diciendo... Bueno, hay que ver, bueno, no lo sé. Porque todos dicen más o menos lo mismo, japoneses o chinos. Nosotros repartimos un folleto con la frase que hay que decir ante la belleza, porque uno a veces se abatata. Me siento muy pequeño ante la grandeza de la naturaleza. Ahora, en el globo, ¿cuántos pasajeros van? ¿Es individual? Bueno, son 16 pasajeros sentados, 11 parados. Sí. ¿Cómo? Chicos, no. No son demasiados, no son muchas personas. Bueno, entonces son 10 pasajeros sentados, 5 parados. No, pero no, no se trata de que cambie según lo que yo le diga. La cursora es usted. Somos así. Sí, nos somos... gusta tomar decisiones. ¿Y sentados dónde? Así, sí, sobre la marcha. ¿Van en la canasta? Una buena pregunta. Sí. En la canastra. Y bueno, la canasta, sí. La canasta tiene piso transparente, papá. Claro, ah, que podés ver la fauna y la flora. Claro. Igual que no, la cantarata. Sí, puede ver todo. Todo, casi todo. Todo, sí. Todo. Ahora, bueno, con tanta gente, no sé si para abajo puede ver. Bueno, piso... son 5 personas sentadas. No, señor. Y una parada. Me imagino que irá subiendo el precio a medida que usted baja pasajeros. También puede ser. Y bueno. Y esa cursión me gustaría hacerla. Ahora, bajan en el glaciar mismo. ¿Se puede bajar? Y... es muy peligroso porque sí. Hay unas rajaduras, con perdón, de la mesa puesta. Que, mirá, sí. Que si te caes en una de esas grietas, chau. ¿Chau qué? Saludé a un amigo que acaba. No, señor, estamos... Yo lo que le pregunto en serio, porque quiero tomar... No se puede, prohibido caminar sobre el glaciar, sí. Dice un cartel que hay ahí. ¿Y quién lo puso el cartel? Nosotros, señor. ¿Y para qué? Podés, te caes adentro de una rajadura y chau. Y la empresa no se hace responsable de lo que te vaya a pasar a 200 metros, ¿viste? No, señor, pero ahí, discúlpeme, yo estuve en una excursión. ¿Qué? Estuve en una excursión. Cuando chico. Que lo llevaban a caminar por el glaciar. Está prohibido. No parecía prohibido, éramos unos cuantos. Esos son ilegales, esos no son empresas. Sí, claro, son excursiones ilegales. Claro. Y por ahí te de adentro una grieta te sale la canaveri. ¿Pero qué va a ser la cana ahí? Sale la cana y se adentro todo. Adentro todo, los excursionistas y los organizadores. No hay policía. Son 10 años preso. ¿Por qué 10 años es arbitrario? Bueno, por eso, por lo que le acabo de decir. No es así, señor. Por la ilegalidad de esos procedimientos. La autoridad es el guardabosque. No hay bosque, es un glaciar, señor. Sí, bueno. No hay un árbol, pero ni aunque mira. Ni nada, ni para nada. Ay, al lado del glaciar hay árboles, pero es el guardaparque. No, tampoco. Es la máxima autoridad, le dice. Usted no el puede referee, ir. Sí. Usted no puede ahí a imponer una ley así, sí, la policía, a que se no le ocurra. No puede hacer eso. Eso es en Canadá, además acá no, acá somos mucho más libres. En Canadá lo que está es la policía montada. Claro. Que aquí también tendríamos que tener policía montada, aunque ahí como hay pocos caballos, sí, no hay. Saben qué montar. Y no. Pero no pensaron eso antes de instalarse. No pensaron y finalmente, ahora hay dos clases de vigilantes. ¿Los montados? Los montados y los que montan. Claro. Ah, bien. Según el grado. Bueno, pero mire, yo quiero hacer una excursión que me deje imágenes para toda la vida. Ah, uh-huh. ¿Qué quiere decir eso? Un álbum. ¿Cómo que quiere decir? ¿Algo? Que me deje imágenes para toda la vida. Algo inolvidable. Oh, una vista. Otro más de esto. Que uno diga, mire, ahí está el glaciar, una lengua blanca. No hay lengua blanca, señor. Eso cuando si usted quiere lamber el glaciar, que no se lo aconsejo. Se va a quedar porque pegado. Está muy contaminado y además se va a quedar pegado. ¿Sabe cuántos japoneses en cuatro patas hay? Con la lengua pegada que lo tenemos que ir a sacar con una pava de agua caliente. Y no se les entiende nada cuando contestan. Claro. Antes tampoco. Por eso. Bueno, señor, pero vio que es una gran... es como una lengua blanca el glaciar. No sé, señor. Visto desde el cielo. Bueno, estamos trabaja. Sí. Pero trabaja con la belleza de la naturaleza. Sí, con el... No, bueno. ¿Qué quieres? Quiero eso. Quiero una lengua blanca, señor. Sí. No, una lengua blanca. Roberto, no. Quiero deslumbrar. Traer al señor una lengua blanca. Ver desde arriba lo que no se ve, por ejemplo. Si uno quiere ver un volcán. Uno el volcán lo ve desde abajo o lejos. No, lo ve desde adentro en nuestra empresa. Sí, señor. Bueno, ¿cómo desde adentro? Tenemos un paseo en globo, prácticamente por adentro del cráter. Sí. Y no se... El globo lo ponemos justo en la puerta del cráter como el soplagol. Sí. Se le infla más con el de... lo que sube de la sala. Llega a una erupción y lo manda para arriba. Claro. Sí, pero... Y ahí ve todo, son imágenes inolvidables, prácticamente como si fuera las puertas del infierno. Sí. Bueno, o sea, un volcán en actividad. Ahora no tire cosas, ¿no? ¿Quién va a tirar? Porque hay gente que tira cosas adentro del volcán para solazarse con el ruidito. Y nos damos cuenta. Ya se vio que todo se... Pero usted dice o escupe adentro. De ahí también se escucha. Escupe adentro del volcán porque la salivita hace... Pero discúlpeme, si la salivita hace ese ruido que usted dice, la paja del globo, y bueno, de la canasta. No es de paja. Sí, no, qué ignorante. Tengo yo hablar de la tecnología. Sí, bueno, pero igual, ¿de qué material es? ¿De qué material es? Es de fibra de vidrio. Ahí está. Bueno, se le quema igual. Ah, no, eso, esta no. La verdad tiene razón. Y bueno, hasta todo... ahora todos los que mandamos... ¿Lo dice? Vuelve el globo solo como caballo a la querencia, ¿viste? Y abajo nada, sin si canasta. Si quiere suba este, es el nuevo... No, pero discúlpeme si me dice... Pampero 114. Con estos antecedentes... Mi hermano Eduardo se llama el globo. Con estos antecedentes, no, señor, me parece que... ¿Qué es el turismo aventura? No saber si volvés. Claro, señor. ¿Qué turismo aventura quiere? ¿Por qué no va al tren fantasma? Claro. Entonces? Bueno, sí. No sé si quiero aventura. Quiero ver las cosas desde arriba como lo proponen en muy el folleto. Muy bien. El folleto este, ¿quién sacó todas estas fotos? Sí, nosotros. Bueno, entonces... Claramente. Yo quiero ver esto. El obelisco desde arriba, por ejemplo, en Buenos Aires. Sí, bueno, también lo vamos bajando despacito, sí, hasta que quede sentadito en, no, bueno, en la punta del obelisco, y ahí le sacamos una foto, si quiere, ahí saludando. Con el truco lleno relojero. No, señor, quiero ver toda la 9 de julio, y lo va a ver, el Metrobús de punta a punta. Señor. Se ve todo. Se ve todo, es increíble. Lo que también tenemos es paracaidismo. Ah, sí, ustedes son... Mucho paracaidismo. Parachutismo, sí. Incluso tenemos acuerdos con las líneas regulares de aviones. Uh-huh. Y entonces, en vez de descender, cuando están por bajar, a usted lo tiran en paracaídas. Sí. Dice, yo dentro de 10 minutos descenderemos en el aeropuerto de Ezeiza. ¡Bum! A usted lo tiran, mientras el resto desciende en forma convencional y aburrida. Sí, se le tapan los usted oídos. Con el paracaídas. Y bueno, por ahí me tiran en, no sé, en San Vicente. ¿No? Más o también, menos, sí, ¿también sí, le sí, queda bien? Más o menos, ahí es la zona. Tenemos varias camionetas que después lo van a juntar. Sí. Bueno, ¿cómo a juntar? Sí, a buscar. Bueno, en el mejor de los casos, a buscar. Puede fallar, ¿viste? Pero ¿cómo? Hay mucha gente, es verdad. ¿Hay mucha gente que opta por este servicio turístico? No sabríamos decirle. ¿Cómo no sabría? No tenemos una estadística. No llevamos de registro, a ver. No. Y son... Ninguna. Ah, bueno, entonces no. Por ahora solo tenemos el acuerdo. ¿Tenés descuento de pionero? ¿Nos dejan las líneas aéreas hacer eso? Es raro, ¿eh? Tenés descuento de pionero, sos el primero que va a hacer esto. Sí, ¿no te tientas? No, ahora, no sabemos si conviene un paracaídas que se abra solo automáticamente, sí, o uno donde usted decida, tirando de un piolín, el momento en que se abre el paracaídas. ¿Y no puedo llevar de los dos? No, que no, pagas doble, no. Y bueno, no, pero en tal caso, un automático que si no abre... ¿Y para qué quieres el otro? El automático no es si no abre, el automático se abre. Se abre, pero si no abre... Y si no abre, sí, chao. ¿Chao qué, señor? No, yo quiero que haya un piolín, sí, que uno pueda accionarlo manualmente. Como casi siempre sobreviene el desmayo, sí, mucho antes. Antes de los 10 segundos que hay que contar. ¿En serio? Te quedas sin aire, tengo un paro cardíaco. Uno, dos, tres, cuatro, desmayo. Sí, y además la gente tira antes de los 10 segundos. Se ponen impacientes, ¿podés creer? Y porque uno ve la tierra muy la cerca. La ansiedad dice, no sea cosa que me sorprende la tierra mientras todavía estoy contando. Claro. ¿Y sabés qué les pasa eso? Se los chupa la turbina. Ah, no, señor. Además, hay tiempo para sacar la foto, porque uno sube para sacar una foto. Depende qué clase de cámara tenga. Claro. Acá viene gente que para sacar una foto tarda sí, una media hora cada uno. Bueno, pero... Y se te acerca, ¿qué es? Genial. Yo tengo una cámara convencional, digamos, de las comunes, señor, las que usan... Te sale la vida, de las cámaras comunes, ahora son todas otra cosa. Pero hay que apretar un botón y se terminó. No parece que fuera así. No. Mientras el tipo, ¿cuál es? Yo digo, no, este, dice, siempre tiene uno. Yo digo, si se consultan. Se le fue de la pantalla, dicen. Bueno, tenemos uno que te la saca desde abajo la foto cuando venís cayendo. Ah, sí, hay alguien. Sí, esa foto es linda. Sí, fotógrafo oficial, ¿no es cierto? Sí. ¿Pero a usted qué le interesa solo la foto? Y pero si uno hace esa cosa para vivir, la foto. Y el vivir. La vivencia. La me dijeron sí, de que Me dijeron que uno siente como mariposas en la panza cuando está cayendo por paracaídas. Es como si se enamorara. Claro. No, pero no. Enamorado. Que incluso, primero. En vez de enamorarse, se tiran paracaídas. Cuatro o cinco veces por semana. Por eso creamos esta empresa. Bueno, mire, en principio le digo, me interesa la propuesta. Ajá. No me termina de convencer. Y tarde ya. Por las medidas de seguridad que las veo. Bueno, un poco... pero si usted tiene tantos remilgos, no, bueno. Nunca lo van a tirar en paracaídas. Y usted dice, ay, no me termina de convencer, me gusta, pero ¿qué? Con la puerta abierta del avión. Bueno. Ay, me tiro, que no me tiro. No, señor. Ahí. Ahí. Un señor lo agarra de los fondillos del pantalón y lo arroja. ¿Sabe cuál es la técnica? Que la decisión ya está tomada. No, pero si a uno le no viene... hay arrepentimiento. ¿Y pero cómo no va a ver si...? ¡No! No, pero no se arrastra a todos los que se están por tirar. Atrás de usted quedan, ¿qué pasa? Que no se quiere tirar ese. Todo. No, pero yo no quiero, supongamos, yo no quiero... No. Igual voy a pagar la excursión, no se preocupe. Sí, págame ya. No, espere. Usted no me puede tirar así como así. ¿Cómo que no te tira? Sí que podemos. Señor. ¿Quién lo va a ver arriba del aire, señor? Es por su bien. ¿Por qué por mi bien? Es porque sí, usted... Si no es ridículo, lo arrastras toda tu vida. Lo puede hacer incurrir en errores gravísimos. Sí. Bueno, pero un error podría ser también tirarse. Sí, pero es el último que cometes en ese caso. No, mire, la verdad es que voy a tomar alguna otra excursión, no sé, ¿no tiene, por ejemplo, en Aladelta, en Parapente? No, tenemos bañadera que parece un trencito, por toda la Peralta Ramos en Mar del Plata. No, bueno. Con personajes de Disney. Sí. Pero hay un abismo, señor, entre también. Esa bañadera que usted describe. No, en la bañadera no hay abismo. También tenemos turismo de abismo, ajá. Discúlpeme, que es circular por el borde. Uy, una cornisa. Hay cornisa, tenemos de todo. Por ejemplo, en el Valle de la Luna. Ahí sí. Está, en el Valle de la misma. Sí, no hay dónde caerse, disculpe. Sí, hay, pero hay... Pero como... ahí me parece que no hay. Justamente, ya, no. Llegaste abajo, decís, ya está. Del otro lado, en Talampaya. No, pero... entonces, no, ahí no tenemos, chao. ¿Y dónde está trabajando? ¿Mendoza también? Mendoza hay muchos precipicios. ¿Por el borde del precipicio? Por el borde del precipicio, me caigo, me levanto. Me caigo. Bueno, pero ¿cuál es el servicio que ustedes brindan? Porque ahí voy yo, si quiero. Es riesgo, señor. Nosotros, usted no sabe si lo vamos a empujar o no. Uno va caminando, sí. Ustedes están ahí... Ponemos incluso un alambre que atraviesa los abismos. Claro. Ah. ¿Sí? Con el alambre... No un alambre así finito. De cobre, no. No. Un alambre... para aficionado. ¿Y cómo es? De más grueso. ¿Pero cuánto? Mucho así, más grueso. Así como este. Como de 10 centímetros de diámetro. ¿El del trono? Ah, 10 centímetros. Bueno, está bastante bien, pero igual a esa altura... Para que si no, las viejas no aceptan. Una señora mayor igual 10 centímetros para cruzar un abismo. Sí, señor. Y claro. Hay que estar entrenado igual. Sí, hay muchas señoras mayores que le va a llamar la atención esto, pero no quieren ir. Y no, los hijos, los yernos, todos las... Los herederos las obligan, las sí. Las obligan a que... ¿Cómo las van a obligar, la señora, señor? Con un palo en la mano, gritando. Gritando, no, ya van a ver cuando le falte. Ya es difícil cruzar en un puente angosto sin baranda, sí, por ejemplo. Sí, también tenemos. Sí, sí. Porque le da vértigo. Bueno, y sí. Hoy es difícil, por eso... Y sí, tenemos sí. tanto éxito. ¿Ustedes hacen una demostración? ¿O solo demostración? ¿Para qué? Esto se hace así, cruza usted primero y... ¿Por qué? Somos empresarios, no estúpidos, señor. Claro. Es que hay que cruzar y tratar de no caerse. ¿Qué demostración quiere que le haga? Bueno, no, pero el instructor en general muestra... No como... hay instructor. ¿Quién no habla de instructor? No hay instructores en no, esta... No, señor. Tiene 15 minutos para hacerlo. Y no, me parece usted que... cuando va a ver cómo se rompe el glaciar... ¿Que hay instructores? ¿Qué no, sino para verlo de una pasarela, no, pero... Y es lo mismo. Si se tira de un parapente, todo eso, hay instructor, para caída. Instructor? La figura del instructor es... hágalo usted mismo, es nuestro lema, señor. Sí, no sé, señor, la verdad es que no... Bueno, ¿sabe lo que es usted? ¿Qué? Un pusilánime. No, un pusilánime. Sí. No, señor. Sí, sos un timorato. Usted tiene que atender como un turista que está buscando experiencias diferentes. Farabute. Última cosa, por si... nieve. frío, osos polares. Yeti. ¿Pero qué? ¿En el Polo Norte? Polo Norte, en el Polo Sur no hay. Y no, por eso, ¿creéis que solo la Argentina trabajaba? No, no, trabajamos también en el exterior. Mire usted. Tenemos acuerdo, también todo helicóptero. Ustedes cuando ven una familia de osos polares, lo tiran del helicóptero con una cámara de foto. No, no, pero... ¿Sabe el oso polar que está buscando alimento? Una cosa de él, señor. Meses y meses buscando alimento y cae un tipo con una cámara de fotos. Sí. Se lo comen. No siempre, ¿eh? Pero la cámara no. No. No, bueno. Es un animal muy noble. Tenemos esquimales, lapones. No, nosotros, generalmente, cuando es así, a la familia de osos polares le arrojamos primero alimentos perfectamente balanceados. Ajá. Sí, alimento para osos marca Acme. Tenemos un convenio con un supermercado. ¿Pero cuánto le tira? Porque para saciar... 600, 700 kilos de morfe. Sí. Para que tenga que repartir. Sí, mayormente son productos vencidos. ¿Y el oso? Son yogures, todas esas cosas. Yogures no come, y además. Anda buscando alimento con tantas pretensiones. Bueno, pero... Muy hambriento no estará, Polar. Claro. Buen hambre no hay pan duro, señor. Señor de yogures, que no le puedo sacar yo la tapita. Un oso polar le va a sacar la tapa. No, se los tiramos con la tapita sacada. Destapada. Porque no saben coleccionar cosas. Además, un esquimal, ¿vos te crees que es más feo que un yogur? ¿Pero por qué no le tira pescados o cosas así? Que... Ahí está, le tiramos pescado. Ah, bueno, entonces... En lata. Y usted dice que ya cuando el oso polar está saciado... Ahíto de tanto alimento, ahí lo bajamos a usted. Que llega con una sonrisa y el oso polar... Y el oso polar ya, una vez que comió, solo quiere aparearse. También tenemos una solución. Bueno, pero veo que hacen igual todo con helicóptero, la especialidad de... Mayormente, salvo las experiencias en aviones, en globo, en Zeppelin, a pie, o sea que casi nada hacemos. Bueno, sí. Bueno, sí, voy a contratar uno de estos servicios. Yo haría el tour, haría Obelisco, Iguazú, su ruta. Polo Norte. Muy bien, espere que estoy anotando aquí. A ver si me lo cotiza. Bueno, son 100 mil dólares por cada... Pero tenés 12 cuotas, día. Sí. Son 8 días y 5 noches. Sí. ¿Cómo de 5 noches? Porque en el Polo Norte tenés aurora boreal. Pero 100 mil dólares, dice usted. Por día. Es poco. Por día es. Es poquito, ¿no? No, ¿cómo poquito? Me parece que es caro. Bueno, póngale 200. Sí. Anda no, Uruguay. No, ¿cómo si póngale? Si te parece caro, anda Uruguay, vas a ver. ¿Cómo cambió así de un momento a otro? Además, no puede valer. Eso me hizo notar que le estaba cobrando muy barato. Muy bien. No puede costar lo mismo la excursión del Obelisco, que yo vivo a 5 estaciones de subte, ajá, que la del oso polar. Y a nosotros que nos importa si usted vive a 5 estaciones de subte. Y sí, no, porque la empresa suya está radicada acá en Buenos Aires. Bueno, está bien. La de Buenos Aires reconocemos una pequeña atención. ¿Cómo una pequeña atención? ¿Cuánto vale? Un 2% menos. Sí. No, bueno, no me parece que sea una compensación. Bueno, te dejamos gratis Buenos Aires, 250 mil dólares de los otros dos tramos. Claro. Bueno, ve el señor... Muy bien, es muy comercial. Es más atento. El señor es... Tiene un modo distinto. Por favor, le haga. Sí, señor. Ya me convenció, ¿entiendes? Es así. Bueno, mire, igual no tengo efectivo aquí. ¿No tiene que...? No tengo el efectivo. ¿Qué estamos jugando? Estamos perdiendo el tiempo. No estamos trabajando, jugando, digo. No me diga que se olvidó la tarjeta, usted también. Vas a salir maleado. Le dejo una seña. ¿Cuál? ¿Cuál? La del mate y venga. Tengo 35 pesos para dejarlo. No es mucho, pero... Pero algo es algo. Algo lo es vamos algo. A aceptar porque tenemos gastos. Sí, bueno. Tenemos gastos fijos. Que bueno... Deme los 35 pesos. Bueno, 35 pesos sí. Y... 21, y el reloj, por... déjame, porque ya que están... Sí, va a ser. Gracias, ahí está. Bueno, y con esto, ¿cuándo salimos? Mañana mismo. ¿Mañana mismo sale? Mañana a las 5 de la mañana. ¿Por qué a las 5 sale? Si bueno, es... a las 6. Pero no... no me da seguridad que cambie según las cosas que le voy diciendo yo. Usted de manera propone un cambio. Una vez que yo acepto, no, bueno, pero usted pregunta por qué cambié. El cliente siempre tiene razón. ¿Me escuchó hablar de eso? No, señor, porque si, es verdad, no tiene razón. Muy bien. Usted tiene que proveer del servicio, la seguridad. Bueno, 6:30, está bien. Hay que salir temprano. Sí, sí, ¿por qué? Porque llega al polo. Llegás a la tardecita, no tenés nada abierto. Ya llegan todos los de otras compañías rivales. Que ya están los osos, todo ocupado, ponele. No, Superman, ocupado. Papá Noel, todos los que viven ahí en el Polo Norte, escúchame. Bueno, lo esperamos mañana. ¿Sabes? Bueno, muy bien. ¿Qué les parece si convidamos a toda esta gente a llenar también la ficha? Sí, ahí está. De esta nueva forma de turismo. Sí. Podemos hacerlo durante la siguiente pausa. Por favor, un permiso. Sorteo. Pausa.